Es un fracaso total, no solo la política educativa, sino la política general del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es un gobierno que se maneja desde la capital federal, o sea que no tiene ni cariño por esta provincia. Hay una casa de gobierno abandonada y en retiro tiene su despacho la gobernadora. El ministro es ausente, está ausente del debate público desde que asumió y ausente de la actividad territorial, que es donde un ministro se desarrolla, fundamentalmente desde la tragedia de Moreno, a la que miraron con frialdad, ¿no? y con distancia, y que eso le ha generado la imposibilidad de ir a los territorios. Cuando uno no va al territorio, no ve la realidad. Entonces yo creo que es un gobierno que ya no ve la realidad. Entonces, en caso educativo, lo resumo, su única política educativa fue querer destruir a los gremios. La verdad es que como objetivo era muy, muy pobre, y encima le salió mal, encima perdieron. Terminan su mandato haciendo lo que tendrían que haber hecho al principio, que es dando los aumentos salariales necesarios y construyendo paritarias que concluyan en buenos términos. Así que el panorama que veo es que es muy malo y que va a ser muy trabajoso reconstruirlo. ¿Y cómo se cambia todo eso? ¿Cómo se le llega a la gente para explicarle que hay otra posibilidad o otra forma de hacer política, por lo menos en lo educativo? Ay, bueno, se cambia votando a otros en octubre. Hay que ganarle las elecciones a este gobierno. Y después, siendo muy amplio, dialogando, construyendo con todo el espectro social, político, educativo, ¿no? Sabiendo que uno es parte de una totalidad, pero nunca es la totalidad. Me parece que así se va a lograr. Y aparte, respetando a los docentes y a sus representantes.